no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber. Espero que tengan un hermoso día, que estén en compañía de los ángeles y que reciban a los ángeles que aquí, de los que hablamos y de los que compartimos, con todo el corazón, con toda la fuerza y con toda la voluntad. Vamos al ángel que nos va, perdón, si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman a la producción, al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea de la producción, así anoten ese número para anotarse para los talleres, para las charlas, para conseguir tanto luz de ángeles como ángeles a tu alrededor, de los cuales oremos, de los cuales soy autora. Oremo todavía no está, pero allí pueden conseguir y averiguar la forma para conseguirlo. Les repito, 4789-9014. Esa es la línea para comunicarse durante el programa. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la guarda. Él ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento en que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida, Él nos acompaña, nos asiste, contamos con Él. Es el amigo imaginario de los niños. Si observamos a un niño jugar solo, no parece estarlo. Habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Disfrutando de la presencia del ángel de la guarda. Cuando no hallamos respuestas, pidámosela. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso, a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para poder comunicarnos con Él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, ahí le pido, ¿qué necesito que me ayude? Brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos. No tengamos dudas, ya está ocupándose de nosotros. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y realmente, y muchas veces, estamos en un momento en el cual la conexión con nuestro ángel de la guarda es fundamentalmente importante. Estar de la mano de nuestro ángel de la guarda, estar conectados con nuestro ángel de la guarda todo el tiempo posible, te fortalece espiritualmente. Y ni hablar del famoso rescate, ¿no? De encontrar yo digo el famoso rescate porque lo hablo mucho en las charlas y lo hablo mucho en los talleres y lo hablo mucho en los programas, pero si llegaste hoy por primera vez, el rescate, sentirte rescatado de una situación que te angustia, que te agobia, que te preocupa, que te da miedo, que te hace sentir inestable. El rescate, conectarte con el rescate. ¿Cómo lo haces? Así. Cerrás tus ojos, pones las manos sobre tu corazón y decís, ángel de la guarda, rescatame. No hace falta que le expliques de qué. Él sabe. Él sabe perfectamente de qué te tiene que rescatar y cómo te tiene que rescatar. Él está tan conectado a tu voluntad, a tu sueño, a tu alegría, a tu conexión divina, sabe perfectamente bien cada cosa que vos necesitás. Él no está en otro planeta y cuando vos lo llamás viene, o en otro lugar. Él está junto a vos, él lo está toda la vida, lo está desde el momento que sos concebido hasta el día de tu muerte. Y si hiciste las cosas bien, y si lo escuchaste, y si pediste su ayuda, y si estuviste cerca de él, te va a poder acompañar después, en toda la eternidad. Él va a ser quien esté asistiéndote en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en todos los momentos de tu vida. Tu ángel de la guarda está destinado solo a vos. No lo compartís con nada ni con nadie. No hay un grupo de ángeles de la guarda del cual está el tuyo y se van a esperar el llamado. Tu ángel de la guarda está permanentemente a tu lado. Tu ángel de la guarda es tu compañero de noche y de día. Y ojalá tuviéramos el cuidado de recordar siempre la oración que hacíamos cuando éramos chicos. Siempre la oración al ángel de la guarda. A veces estamos pensando en que a otros, ¿no?, les pasa. A otros pueden pedirle al ángel de la guarda. A mí no. Hay gente que ha llegado a decir, en muchas ocasiones he escuchado decir, no, pero a mí los ángeles no me escuchan, a mí los ángeles no me acompañan, a mí no me dan la fuerza que yo necesito. No, yo con el ángel de la guarda no tengo conexión, desde muy chica que no me conecto. Bueno, vos sos el que no te conectás. Él sí se conecta con vos. Él está toda la vida a tu lado. Lo llames o no lo llames. Mirá qué desperdicio enorme cuando vos no le estás pidiendo lo que necesitas. Mirá qué desperdicio enorme cuando vos dejás de pedirle a cada momento y en cada instante de tu vida. Verdaderamente pedirle que te rescate. Si no sabes qué pedirle, decís, bueno, a ver, ángel mío, dame una mano, no sé qué me pasa, no sé cómo hacer, no sé hacia dónde correr, no sé, dame una mano. O sea, hablale como le hablarías a cualquier persona cercana, a cualquier persona con la que vos estés unido de alguna manera. Y me puedes decir, pero qué sé yo no estoy muy conectado, no sé qué oración hacer. Esa, ángel de la guarda, ven a mí, ángel de la guarda, rescatame. Y cuando a veces nos pasa que nosotros no estamos, que vemos a alguien que está pasando un momento difícil o que está en una situación oscura, en una situación complicada, en una situación preocupante, ángel de la guarda, rescatalo. Ponele la fuerza necesaria, lo que necesita para ser feliz. Ayúdalo a rescatarlo de ese momento difícil y complicado. Encuentren, busquen la forma personal, la forma que tengas para conectarte con tu ángel de la guarda. Si te acordás la oración de cuando eras chico, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, es con esas palabras estás pidiendo la ayuda. Con tus palabras adultas estás pidiéndole ayuda. cuando le estás diciendo a tu ángel de la guarda que te acompañe, que esté en el momento presente, aunque no sepas qué. Porque a veces somos nos trabamos en el momento de pedir ayuda. Y justamente, hola ángel de mi guarda, por favor, libérame los caminos. Ángel de la guarda, sácame de esto. Ángel de la guarda, ilumina mi vida. Ángel de la guarda, dame paz, dame armonía, dame serenidad, dame luz, lo que quieras. No todo junto, una. Dame luz, ayúdame a ver claro. Es el ABC de tu contacto angélico, el ángel de la guarda. A veces se preocupan tanto, tanto en saber las palabras justas, en saber el nombre, en saber cosas que por ahí son más del merchandising que de la realidad. El nombre de tu ángel de la guarda lo sentís en el fondo de tu corazón, no hace falta que nadie te lo diga. Era un nombre de tu ángel de la guarda, en realidad yo, que hace años escribo sobre ellos, que doy conferencias sobre ellos, que rezo todos los días cantidades impresionantes de oraciones en todo momento y en toda situación, jamás le dije su nombre. Para mí el nombre es ángel mío, ángel de mi guarda, ángel de Dios, el que necesite en ese momento, porque su virtud está en su nombre. Y la virtud es que sea de mi guarda, que me cuide, que me acompañe, que acompañe a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis sobrinos nietos, a mis hermanos, a mis parientes, a todos los que de alguna manera llegan a mi vida, a los que están en mi vida y a los que estuvieron en mi vida y a los que van a estar. Porque cuando vos le pedís asistencia y ayuda al ángel de la guarda, ¿sabés qué termina sucediendo? Termina sucediendo que las personas que se empiezan a acercar a tu vida son guiadas y acompañadas por los ángeles. Y vos me decís, ¿yo le puedo pedir al ángel de la guarda mío que vaya a socorrer a fulano? No, le podés pedir a tu ángel de la guarda que vaya a conectarse con el ángel de la guarda de y que allí lo ayude a salir adelante. Estás intercediendo por la persona. Nosotros en el encuentro con los ángeles que tenemos el sábado 6 de mayo, vamos a hablar de la sanación, vamos a hablar mucho sobre este mandamiento de sanar, de reparar, de resolver y de tener esa virtud de poder pedir y mandar ayuda a los otros, ¿no? Esta angeloterapia. O sea que para todo necesitamos nombres. Bueno, la angeloterapia, el poder mandarle un ángel a otro, el sanar a otro a través de los ángeles, el pedirle a los ángeles ayuda, iluminación y sanación. Cuando sepas que tenés en tus manos el poder de sanar, que no sepas que tenés en tus manos el poder de interceder, el poder de invocar en tu mente, en tu corazón, no solamente en tus manos, que eso es una herramienta caminando para la luz y para la oscuridad. Elegir ser una herramienta sanadora y una herramienta de luz, sanarte a vos y sanar tu entorno, ese es el trabajo que vamos a hacer el sábado 6 de mayo. Con un trabajo allí, en el lugar, con una conexión con los ángeles. Durante, primero vas a limpiarte, sanarte, purificarte vos. Y después vas a tener esas herramientas para aplicarla en tu vida, en tu entorno, en lo que te hace bien y en lo que necesitas que te haga bien. Dejar de estar en situaciones que nos intoxican, que nos enferman. Dejar círculos viciosos y dejar personajes de lado. Dejar personajes que nos hacen daño. Poder sobrepasar con luz la oscuridad. Este taller, les cuento, es el sábado 6 de mayo y por el contenido y por las oraciones que voy a transmitir en él, no es un taller que después se pueda conseguir. Después llaman y lo consiguen. No, porque tiene que ser presencial. Bueno, salvo aquellas personas que tengan mucho manejo de los talleres que hemos hecho a lo largo de estos 20 años, 21 pronto. Así que bueno, yo los espero el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés venir por primera vez o envías tu teléfono para que te contacten al 15 58 70 11 84, o llamás a la línea 4789-9014. Y si venís siempre, si ya estuviste, puedes hacerlo por WhatsApp o puedes hacerlo por mail, por los métodos que tenemos siempre. Bueno, están llegando muchos llamados y yo les agradezco porque ya veo que aquí se acordaron todos lo que hoy es mi cumpleaños. Me gusta, me encanta esto de estar en el aire en el día de mi cumpleaños y decirles de paso que hay tantos mensajes en el muro, tantos mensajes en el WhatsApp y tantos mensajes de todos lados que no los puedo contestar, no físicamente. Voy a ir tratando de contestarlos a todos. Gracias, gracias por acordarse, gracias por compartir hoy mis 59 años, que toda la vida, hace desde los 42 que estoy en esta radio, no, desde los 44 que estoy en esta radio, mira vos, y toda una vida, 20 años ya que estoy en radio, así que les agradezco todos los llamados. Ahora les voy a dar los ángeles y los mensajes. Es muy, muy querido por mí este día, porque además de que porque cumplo años, porque recibo tanto cariño, tantas fuerzas, se genera esa energía de decir, ¿sabes qué? Estás en el camino correcto, tu ángel de la guarda te sigue guiando, y a través tuyo, tu ángel de la guarda guía a muchas personas que te están conectando. Así que gracias, de verdad, gracias. Bueno, les vuelvo a contar un poco del taller del sábado, porque es importante que entiendan, el sábado 6, el otro sábado, es importante que entiendan que es un taller de sanación, como toda la palabra lo dice, donde vamos a renovar nuestra fe, donde vamos a renovar nuestra energía, donde vamos a conectarnos y consoltar lo que nos da dolor físico, mental y espiritual. Y también dentro de la sanación vamos a aprender a sanar los lugares en donde nos encontremos, nuestras casas, nuestros negocios. Bueno, es un taller verdaderamente intenso. Yo los espero. Repito los teléfonos: 4789-9014 y 15 58 70 11 84. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Gracias, Lucy, por tu abrazo, por tu saludo, por estar siempre presente, siempre, siempre, querida amiga, son muchos años, así que vamos con el mensaje para vos. Viene el ángel de la guarda, mira, de que tanto hablamos en el programa de hoy, el ángel de la guarda, y él te dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Leonilda de Pablo Nogués, te mando un abrazo. Bueno, esto es lo que pasa ahora con la tecnología. Hace mucho que no los veo físicamente, pero al verlos en Facebook, yo sigo viendo sus vidas, me sigo emocionando con sus familiares, con sus nietos. Así que a vos te veo a través de Facebook. Te mando un abrazo enorme. Gracias, querida Leonilda, por acordarte. Y aquí va para vos el ángel del conocimiento. Y te dice: aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Marina de Carapachay, gracias por tu saludo. Y va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Ofelia de Pompeya, también te mando un abrazo. Gracias, mandale un beso enorme a Graciela, como siempre. tantos años escuchando, fiel oyente. Para vos viene el ángel del servicio. Y él te dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Mirta de Adrogué, el ángel del amor. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Rosa de Almirante Brown, te mando un beso grandote para vos también, el ángel de la paz. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Mercedes de Tablada, gracias Merce, gracias, un abrazo a toda esa hermosa familia. Sé que todos, es más, todos por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, todos están mandando un saludo. Gracias, querida Merce. Sabes que te quiero mucho a vos y a todos tus seres queridos, ¿eh? Así que, bueno, nada, un abrazo y viene para vos el ángel del perdón. Y él te dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Y para tu familia, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Mira, pedile vos. A la página 92, yo sé que están muy juntos, así que más que nunca. Aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Celia de libertad, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Anabela de Caseros, gracias Anabela, te mando un abrazo enorme y también pide porque hoy cumplimos años el papá y yo. Así que le mandamos un beso enorme para Cateno. Y va primero para él, para Cateno el ángel, va el arcángel Jofiel. Y él le dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Y para vos, Anabela, el ángel de la libertad. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para Alejandra, el ángel del talento. Aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Susana, el ángel de la amistad. Aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Y para todos los que están escuchando este programa en el día de hoy, aquí va este mensaje para ustedes, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Y para todos los que van a encontrar o escuchar este programa después, grabado en cualquiera de sus formas, que después les digo, va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Y si quieres escuchar este programa nuevamente, lo puedes escuchar en la página www.cristinadelsolar.com.ar, en Facebook, tanto en mi página personal como en Luz de Ángeles. Yo lo pongo abierto, así que no hace falta que seas mi amigo, pero si no, yo acepto a todos los que me piden. Y Luz de Ángeles, que también es abierto. Esas son algunas también por Twitter y también por distintas formas de escucharlo. Lo puedes escuchar hoy, mañana, cuando quieras, y si no, en el momento que llegue. Bueno, gracias, siguen llegando saludos, gracias de verdad, con todo mi corazón les digo que el camino, si hay algo que tengo que agradecerle a mi ángel de la guarda es que me haya llevado de la mano a este camino, que me haya llevado hacia a la radio, a esta radio principalmente, aquella angelita amorosa de Patricia Prieto que en su momento me ayudó a llegar a ustedes, a poder estar cerca de la radio. Yo estaba en otra radio y bueno, empecé en Radio El Pueblo hace 15 años y siempre, cada día siento el amor de ustedes, a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces se olvidan del programa, pero gracias a Dios después lo escuchan grabado y a mí eso me da mucha emoción. Y como siempre les digo, el invocar, pedir, conectarse con el ángel de la guardia no es un privilegio de pocos. Es un privilegio cotidiano de todo aquel que le pida su ayuda. Dejar de hacerlo es ser egoísta, es tener un camino muy pegado a la fe puesta en lo negativo y en lo doloroso. Pedirles su ayuda, conectarse con la ayuda de los ángeles, es tener un camino luminoso, siempre del lado correcto. Aunque no lo veas en este instante, aunque aquí y ahora las cosas parezcan difíciles, muros de piedra imposibles de derribar, a veces los ángeles te llevan de la mano a que rodees ese muro de piedra y dejes de golpear con tus manos, con tu cabeza, con tu alma, y dejes la vida en ese intento que por ahí no vale la pena. A veces es tan fácil el camino, rodear por ese lugar o pegar la vuelta y encontrar un nuevo camino. Ellos te guían. El ángel de la guarda va a estar siempre a tu lado. Le pidas o no le pidas. Te conectes o no te conectes. Una de las cosas que siempre digo es que la mejor forma de conectarme es a encontrar en mí mi latido, mi conexión. Así como yo tengo mis huellas digitales, mi forma de sentir las cosas, encontrar mi conexión con los ángeles. Y la más simple, la más sencilla, es hablarles como si fueran nuestros amigos, como si estuvieran al lado nuestro, porque no es como si, están al lado nuestro y nos responden. No te responden por ahí como vos esperás o como otro te contó que le responde. Te responden de la forma más simple y más sencilla. En un libro, en un llamado, en la palabra de un amigo, en el texto abriste al azar. Bueno, ellos están allí siempre en forma presente. Nos encontramos, si Dios quiere, aquí el jueves en AM830, en Radio del Pueblo. Gracias y muy buena vida. Chao. Deja luz en tus manos, deja luz. Puede al mundo curar, el poder solo estar y esa luz crecerá. Cualquier